Fábula 36 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La compra del asno. A los que compran libros solo por la encuadernación. Ayer por mi calle pasaba un borrico, el más adornado que en mi vida he visto. Albarda y cabestro eran nuevecitos, con flecos de seda rojos y amarillos. Borlas y penachos llevaba el pollino, lazos, cascabeles y otros atavíos, y hechos a tijera con arte prolijo, en pescuezo y anca dibujos muy lindos. Parece que el dueño, que es, según me han dicho, un chalán gitano de los más ladinos, vendió aquella alhaja a un hombre sencillo, y añaden que al pobre le costó un sentido. Volviendo a su casa, mostró a sus vecinos la famosa compra, y uno de ellos dijo: «Veamos, compadre, si este animalito tiene tan buen cuerpo como buen vestido». Empezó a quitarle todos los aliños, y bajo la albarda, al primer registro, le hallaron el lomo asaz malferido, con 6 mataduras y 3 lobanillos, amén de 2 grietas y un tumor antiguo, que bajo la cincha estaba escondido. «Burro», dijo el hombre, «más que el burro mismo soy yo, que me pago de adornos postizos. A fe que este lance no echaré en olvido, pues viene de molde a un amigo mío, el cual a buen precio ha comprado un libro bien encuadernado que no vale un pito». Fin de la fábula 36.